Mira que no toqué, quedé del churro que me fumé. Mira que no toqué, quedé del churro que me fumé. El que no levante las manos, un concheto. Tu amor, Fumanchero, vamos a fumanchar.